¿Saben cuántos metros tiene las profundidades más grandes del océano? ¿Eh? Sí, la fosa mayor. Hay varias fosas, hay varios pozos en el océano, gigantescos. Son el doble de grandes que las montañas más altas del planeta Tierra. La montaña más grande de América se llama la Aconcagua y tiene más de 10.000 metros, 30.000 pies de altura. Es tan alta que es a la altura que vuelan los aviones. Los aviones que circulan alrededor del mundo vuelan a 30.000 pies de altura. Pero la Aconcagua tiene 30.000 pies de altura o más. Imagínense, es la montaña más alta, pero la fosa más grande tiene el doble de tamaño que la montaña más grande. Tienen más de 60.000 pies de profundidad. Y hay varios de esos pozos. Nadie jamás ha bajado allí, no pueden. La presión es tan fuerte cuando uno va bajando. La presión del agua al descender es tan fuerte que revienta todo. Nadie ha descendido hasta allá. Y aunque desciendan a buscar a los ángeles que están metidos ahí, no los van a ver porque son espíritus. Pero van a salir. Vamos a seguir leyendo. ¡Wow! Ojalá yo tuviera más tiempo. Miren, mañana tengo que hablar de la sexta trompeta y ya el sábado vamos a hablar de la séptima, ¿no es cierto? Ya no nos quedan sino 2 días. Ojalá que yo pueda terminar hoy. Abrió el pozo del abismo y sufrió humos.